Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM EUN. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head. Caixo, caixo, caixo. ¡Qué rasca que hacer, hermanos y hermanas! Y aquí estamos, otro martes más, en donde aparecemos y gritamos. Puede parecer que lo hacemos para ser deslumbrantes un momento, para quemarnos en el entusiasmo y luego escuchar el eco. Qué curioso, y os habéis preguntado por qué el cuerpo tirita. Yo siempre me pensé que tiritamos porque tenemos ganas de marcha. Porque eso del tiriquitileo, tiriquititín, tiriquititlán. Pero nada más allá de mi ignorancia. Tiritamos para entrar en calor, para que el cuerpo busque esa playa exótica caribeña y se deje llevar por el placer del calor. Ah. Oye, pues esta tiritona de repente me ha subido la temperatura, oye. Bueno, así otro martes más nos iremos fuera de este mundo en el que existes, reina en total impensable, y si es que humanamente hablamos, lo real es nada y nadie. Bueno, y aquí nos encontramos en este eco que es el sistema, es el lenguaje no humano. ¿Y qué cojones importa el yo? Aquí nadie es yo, en lo absoluto, y es tu espanto. Bueno, y tenemos nuestros violines bien cargaditos para desplazar la nave hasta estas capas. Ahora con el pelete que hace, se ven esas distintas capas. La que está por encima de las farolas. La que está todavía por encima de los pinares. Y la que está por encima de las montañas. Hasta ahí. Hasta ahí vamos a llegar ahora de un impulso, mientras nos relajamos un poquito la espalda. Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447/1C7. Voy por el martín. Dicen que estoy loco por volver a verte. Seguramente tienen razón. Digan lo que digan, ya salió la suerte. ¿Qué vamos a hacerle? Nada puedo hacerle yo. Si la gente piensa que tan solo somos que se aman en la oscuridad. Qué bonito es dar, que la gente sepa las cosas que pasan, la pura verdad.

Hasta septiembre de 2015 le permitieron que lo hiciera y le alentaron a hacerlo porque le ascendieron para ocuparse de niños. Le llevaron víctimas frescas en bandeja. Me quitó todo. Me robó mi infancia, mi inocencia. Y cuando sufres agresiones como sufrí yo, como he dicho en el tribunal, no paras de hacerte preguntas para las que nunca tendré respuesta. Alexandre Zez, de 44 años, fue el primero en denunciar al padre Prena. Asegura que este lo agredió sexualmente desde los 8 hasta los 11 años. Ha sido abrumador porque las víctimas han venido a hablar. Hemos hablado de violación, de agresión sexual. Hemos visto el impacto. Creo que es importante, aunque en mi opinión los abogados defensores dirán que es irrelevante. De ser declarados culpables, el cardenal Barbarin y los otros 5 acusados se enfrentan hasta a 3 años de cárcel y 45.000 euros de multa. Ahí están, en el aire todavía, temblando de emoción y cruzando los cielos desde hace 20 siglos en la curva evangélica de una parábola poética. Bueno, y en estas palabras prometeicas, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Esta parábola originó nuestra lucha y nuestra guerra, nuestra revolución hace algunos años, porque frente al poeta doméstico que venía diciendo que estas palabras no eran más que retórica, una manera retórica de hablar, se levantó el poeta prometeico, el hombre heroico y revolucionario que dijo: no hay retórica. El verbo lírico y de todos los grandes poetas del mundo no es retórica. Bueno, y acabamos ya con esta parábola del camello y de la aguja y del pobre y del rico, que tienen un sentido de desentrañado y realizado. Puede llenar, si no de alegría, de dignidad la vida del hombre y de la mujer. Soy Teresa y vivo en Salamanca y he sido víctima de violación y abusos sexuales por parte de un cura de la Iglesia Católica de aquí, de Salamanca. una tarde, que recuerdo que era noviembre y que era invierno, me vi con este señor encima, metiéndome las manos en mis partes íntimas, metiéndome la lengua en la boca y teniendo lo que yo sé hoy en día que era un orgasmo. Recuerdo la sensación de asco, el pánico, la necesidad de salir corriendo porque yo creía que me iba a morir. Domingo, que es la persona que me violó y que abusó de mí, comenzó a venir a mi casa a la hora de comer y a la hora de cenar, y en los cumpleaños y en los santos y en los días de la madre y todo el rato. Este señor era de absoluta y entera confianza de mis padres y mía también. A eso además hay que sumarle que yo en aquel momento era católica, o sea que yo me creía aquellas cosas de confiar en los curas y en Dios. Y en un momento dado le nombran director del colegio de niños, de padres trinitarios, y entonces le dice a mi madre que le podríamos ayudar los hermanos en las labores de secretaría. Ocurría dentro de la secretaría del colegio trinitarios. Tú subes y ahí es una escalera de caracol, y en el primer piso, a mano derecha, hay varias puertas. La del fondo es la de la biblioteca y a mano derecha estaba la secretaría. Y ahí pues ocurrieron tocamientos, besos, todo tipo de cosas que yo soportaba como podía. Sé que después a lo que yo hacía en aquel momento se le llama estar disociado. Es decir, aquello ocurría como si tomases un café. Yo volvía a casa y seguía con mi vida como si lo que hubiese ocurrido allí fuese de lo más normal y natural, y se acabó. Sí, sí, sí, sí, lo negarán, pero me consta que sí, lo sabía más gente. Sé que lo sabían en el convento porque él mismo me hablaba de las bromas que hacían respecto al tema. O sea que sí lo sabían. Lo que ocurre es que pues en la sociedad en la que vivimos, la culpable y la responsable era yo, que tenía 14 años, y no el señor, que tenía la misma edad que mi padre, 42. A mi madre sé que le dijeron que había reconocido los hechos, que había querido disculparse con ellos, y bueno, poco más. Pero vamos, yo no supe nunca nada más. Me llamó en una ocasión el tío este, me consta que por recomendación de alguien, y me dijo que se acordaba de mí todos los días y que tenía muy buenos recuerdos, pero vamos, jamás me ha pedido perdón, ni él, ni la congregación, ni Daniel, ni nadie. Me siento responsable y culpable cada vez que veo o entiendo o leo que a otra niña o a otro niño le ha ocurrido exactamente lo mismo que a mí. Tengo la sensación de tener la responsabilidad de hablar para que se sepa entre qué gente estamos y cuál es el comportamiento que tiene la Iglesia. Lo va a tapar siempre, lo va a negar siempre, nos van a victimizar después, de nuevo. Primero nos victimiza el que nos viola y luego nos victimiza la institución. Yo no tengo interés ninguno, ni en dinero, ni nada que se le parezca, pero sí que reconozcan lo que ha habido. Y sé que ha habido muchas más personas con las que lo he intentado. A las personas que han sufrido los mismos problemas que yo, que busquen a alguien de absoluta y entera confianza para hablar, porque el primer paso es que te sientas acogido. Una vez que no te sientes culpable, puedes tener mucha sensación de asco que se tiene, pero el problema fundamental es que la culpabilización que tenemos no nos permite hablar. Que además sabemos que es que nos van a culpabilizar después, o sea, socialmente nos van a culpabilizar después, yo lo tengo muy claro. Yo creo que la Iglesia encubre sistemáticamente miles de casos, no me cabe la más mínima duda, no me cabe la más mínima duda de qué ocurre. Y además que igual suena muy duro, pero son especialistas en taparlo. Esta es la exégesis que cambia del revés, los presagios de los grandes poetas se hacen realidad. Prometeo se liberta, aparecen nuevos Cristos y las viejas parábolas evangélicas escapan de la ingenua retórica de los versículos para venir a mover y organizar nuestra puta vida. Estaba Salvador vigilando la playa, viendo las olas morir, mientras la gente se ahogaba, no había. había dormido y se le notaba un montón. Fiebre llegó desenrollando la estera, se tendió en la arena como una lagartija al sol. Se hacía la dormida y lo miraba de reojo a Salvador. Nadador, Salvador, ven a nadarme, solo el protector no puede salvarme, aunque sé que en verdad no te preocupas tú. Hacía calor, al liebre le ardía la cesera. Me cago en todo el clero y su manada de pederastas. De ensalada de lechuga con melón, la alineó con limón y el planeta se alineó. El mar la invitó a bañarse y con pereza se recogió y lo adornó con una violeta. Nadador, Salvador, no podía dejar de mirar. Liebre marina, qué orejas tan bonitas, caminando pareces la misma Afrodita. Y para el último jueves de marzo, me parece que fue, quizá primero de abril, así él abusó de mí por primera vez. Yo hice una rabieta, lloré, me hizo mucho daño. En el año de 1994 fui abusado sexualmente por el sacerdote Nicolás Aguilar Rivera. Padre Nicolás Aguilar Rivera, este sacerdote tiene ya ahorita denunciado 110 niños que ha violado. No sabemos cuántos niños más haya violado que por miedo no han dicho nada. Y me dice, ¿te masturbas? Me pregunta que si me masturbo. Yo le dije que no. ¿De verdad? Le dije no, la verdad es que no. Y entonces me dice, lo tengo que comprobar, no digas mentiras, porque ese es pecado, ¿no? Bájate los pantalones. Entonces me bajé los pantalones, bájate los calzones, hasta los tobillos, ¿no? Sigo haciendo de las suyas y ahora vemos más de 100 víctimas, ¿sí? Y nadie dice nada. La principal conclusión de la comisión es que la Santa Sede adoptó políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos y a la impunidad de los responsables. Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Desde hace décadas estalló un escándalo en la Iglesia Católica a nivel global. Un escándalo que ha causado polémica y que ha causado también el cuestionamiento de los cánones más íntimos dentro de la iglesia. Le estoy hablando del caso de abuso por parte de sacerdotes católicos a niños, a menores de edad. Aquí en México han destacado varios casos, quizá el más emblemático sea el del padre Maciel, un padre muy cercano a la clase económicamente poderosa del país y del mundo, que logró obtener... Será. videoconferencia establecida. Les habla el capitán a toda la tripulación del crucero espacial. Tengo buenas noticias. La Confederación Metroplanetaria de Sistemas nos ha enviado soporte técnico. Este de aquí atrás. No nos puede oír, no nos puede ver y tampoco habla nuestro idioma, pero lleva un traductor. Se llama Drungon. Saluda, Drungon. Hola, ¿qué hay? Según los cálculos de Drungon, dentro de una semana, lo más tardar, aterrizaremos en un planeta que reúne las mismas condiciones de habitabilidad que la Tierra. Oxígeno, agua, sol, playas, praderas verdes, caballos salvajes, pistas... No puede ser. Es él. ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! Bueno, y mientras surcamos, estos mares del viento, recogemos información desde Rebelión, donde nos cuentan que el Pentágono quiere ahora, con esta crisis de la mascarilla, establecer un poder marítimo integral. Bueno, con esto, aunque parezca broma, busca mantener su supremacía sobre los océanos durante el próximo siglo XXI. Said I didn't know, maybe you are. Said I didn't know, maybe you are. Said I didn't know. Bueno, en el único documento que se conoce, se articula alrededor de una serie de consejos estratégicos dirigidos a neutralizar a la competencia. Al igual, dicen también que analizar las crisis y los conflictos cotidianos que se darán en las próximas décadas. She breaks from all its words, but she was made of mercury. She'd come together later, piece by piece. And it became a game they played under the blankets in the bed. Bueno, recordamos algunos decretos en los que se demuestra claramente que Estados Unidos jamás ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Este derecho al mar, que se firmaba en 1982 por casi todos los países del mundo, como decimos, Estados Unidos se limpiaba con este papel el ojal y lo tiraba al mar. Así, las actividades que tienen lugar en el mar han sido interpretadas por los Estados Unidos en base únicamente a sus propios intereses. Bueno, este documento con el título Poder Naval Integral en Todos los Dominios, y que significa la coordinación de las acciones armadas en el Cuerpo de Marines y de la Guardia Costera de los Estados Unidos, no solo en el mar, sino también en la tierra, el aire, el espacio y el ciberespacio. Vamos a mirar para atrás, no vayan a estar ahí al lado y nosotros aquí cascándolo todo. ¿Sabes que somos de muy fácil cascarlo todo, todas estas cosas, y luego tenemos problemas para aterrizar? Bueno, recordar que los autores de este documento afirman que la economía de Estados Unidos está directamente relacionada con el control del mar

Bueno, y estos días estamos viendo cómo están saliendo de forma deslumbrante distintas vacunas para el coronavirus. Desde CAS estatal tienen una crítica, ya que dicen que el medicamento como negocio no es admisible en esta situación de crisis. Recuerdan que la vacunación masiva de la infancia ha sido y es un incuestionable avance en la reducción de la mortalidad infantil. Quienes escriben este texto tienen relación alguna con quienes sostienen posiciones antivacunas y muy al contrario, dicen. Bueno, entienden que entre todos los medicamentos son las vacunas las que han permitido las mejoras más significativas en la prevención de enfermedades que ocasionaban gran mortalidad en el mundo. Bueno, lo que no entienden es el negocio de las multinacionales farmacéuticas que atenta directamente contra la salud. En el capitalismo, la producción y distribución de medicamentos se ha concentrado en grandes empresas monopolísticas, al tiempo que han ido desapareciendo las empresas farmacéuticas públicas. Las multinacionales farmacéuticas se embolsan el 29,6 de cada 100 euros, dos destinados a sanidad. Bueno, esto es ni más ni menos que 30 millones de euros al año. Controlan la financiación pública 3 y la prescripción. Muchas veces lo hacen mediante soborno directo a los médicos y en general influyendo decisivamente en los planes de estudio de medicina. Manejan también los resortes del registro de nuevos fármacos que no son tales, financiando todos los congresos de especialidades médicas y poniendo a su servicio la investigación pública e incluso patrocinando asociaciones de enfermos, ni más ni menos. Bueno, así como vemos, pocos escrúpulos tienen las farmacéuticas por parte, como decimos, de estas multinacionales y su inmensa capacidad de soborno de políticos, expertos, médicos y, entre otras investigaciones, en Francia, sin ir más lejos, revelan que el 50% de los medicamentos disponibles son inútiles. El 20% de esos medicamentos están mal tolerados y el 5% son peligrosos e incluso mortales. Curiosamente, estos últimos medicamentos ocasionan 100.000 ingresos hospitalarios y 20.000 muertes al año. Bueno, así el coste del 50% de los medicamentos inútiles para la salud, pero no para las ganancias de las farmacéuticas, suponen un gasto público de 15 millones de euros, equivalente al déficit de la seguridad social. El inmenso negocio que proporcionan permite dudar de la seguridad y de la eficacia de las nuevas vacunas producidas por las multinacionales farmacéuticas. Una obviedad que las principales multinacionales farmacéuticas están vinculadas con la producción de armas químicas y de bacteriológicas.

Esto es para el cajón del pensamiento de desfase lunar. Quien toca un día a tu puerta diciendo que es un emisario mío, no creas ni aunque sea yo. Que mi vanidoso orgullo no intentaría tocar siquiera la puerta real del cielo. Pero sí, naturalmente y sin oír a alguien tocar la puerta, fueras al abrir y encontraras a alguien como a la espera de tocar, medita un poco. Ese era mi emisario y yo, y lo que intenta mi orgullo que desespera, abre a quien no llama a tu puerta. Cuando el médico está siempre resfriado y el coche del mecánico no arranca, cuando el filósofo está estresado y el albañil ni siquiera canta, cuando el político hace una encuesta para saber el discurso que funciona, cuando el guardia a la puerta de la escuela presume de botas y pistola. Necesito que me digas lo que piensas, que hables solo si quieres, pero no cierres la puerta. Solo quiero comprender qué siente una hormiga que se pierde y ya no sabe lo que está pasando. Necesito oír la noche recibiendo a la mañana. Sospechoso habitual, y el deportista necesita las drogas. Cuando el taxista pregunta cómo se va, cuando Dios firma los billetes de dólar, cuando vuelven a cambiarnos la hora en lugar de cambiar los horarios, cuando siempre decimos de vernos pero nunca quedamos. Necesito que me digas lo que piensas, que hables solo si quieres, pero no cierres la puerta. Solo quiero comprender qué siente una hormiga que se pierde y ya no sabe lo que está pasando. Necesito oír la noche recibiendo a la mañana saludando. Esto es Para el Cajón del Pensamiento de Desfase Lunar. Soy pecador. Soy galán imperfecto. Danzarina al borde del abismo. Yo sacristán obsceno y niño prodigio de los basurales. Yo sobrino, nieto, confabulador de siete suelas. Yo señor de las moscas y descuartizador de golondrinas. Yo jugador de fútbol y nadador del club del estero y violador de tumbas y satanás de enfermo, de paperas. Yo con Cristo, con conscripto remiso. Yo ciudadano con derecho a voto. Ja, ja, ja. Yo vejero del diablo. Voceador vencido por mi propia sombra. Y bebedor insigne, o sacerdote de la buena mesa. Yo campeón de cueca, campeón absoluto de tango, guaracha, rumba, o de vals, el más grande. Yo pastor protestante, camarón y padre de familia. Yo pequeño burgués y profesor de ciencias ocultas. Yo comunista, yo conservador, y recopilador de santos viejos. Y puede ser que también ladrón de gallinas. Y danzarín inmóvil en el aire. Yo verdugo sin máscara. O semidios egipcio con cabeza de pájaro. Yo de pie en una roca de cartón. Háganse las tinieblas, hágase el caos, hágase las nubes. Y yo, delincuente nato, sorprendido en fraganti, robando flores a la luz de la luna. Por todo esto, pido perdón a diestra y a siniestra, pero no me declaro culpable. Poema de Nicanor Parra, hermano de Violeta. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, Parra querida, si apenas tiempo me toca a mí y emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. Mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y que brioso de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista. Ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó. Y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquel tiempo. Me toca camino y emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras. En mi cuerpo enfermo no resiste más. ¿Ocurre algo? No, señor presidente. Es solo que... Pues céntrese. Está usted hablando con el presidente de los Estados Unidos del mundo. Dígame las coordenadas de ese planeta y después resuelva lo que tenga que resolver. ¿Estamos? Tome nota, señor presidente. Señor, hemos perdido la comunicación. ¿Quién? Se acabó. Quieto todo el mundo. Desde este momento tomo el control de la nave. Será mejor que me vaya. No se mueva, ser repugnante. Este alienígena está mintiendo. ¿Quién ha descongelado a Roswell? Se descongeló solo, señor. Solo no habrá sido. Pero no se da cuenta. No hay ningún planeta habitable. Es una trampa. ¿Por qué es usted siempre tan desagradable? ¿Qué le pasa ahora? ¿Está celoso? Capitán, ese ser no es lo que parece. ¿Se conocen ustedes? Sí. ¡No! Vaya. Creo que alguien está mintiendo. Y normalmente suele ser usted. Sí, sí, es verdad. Siempre miento, pero esta vez no. No es un alienígena, es simplemente un insecto del planeta Ed, que se transforma en extraterrestre amable para atrapar incautos y llevarlos a su nido. Allí os esperarán millones como él para extraeros las partes blandas de vuestro cuerpo y comérselas. ¡Qué asco, por Dios! ¿Qué hacen con las partes duras? ¡Cállese! A ver, Drungon, ¿qué tiene que decir a eso? La verdad es que me encantaría discutir este tema con ustedes, pero tengo una reunión en otra nave dentro de una hora. No ve, capitán. Se quiere ir. Vamos, Drungon, responda. ¿Es usted un insecto? Lo primero que tengo que decirle, capitán, es que en nuestro planeta no sabemos mentir. Y lo segundo es que no soy un insecto. Miente. Es una paradoja. Si miente, diría que no sabe mentir. Por lo tanto, podría ser un insecto. ¿Y si no miente, dice la verdad? ¡Ya lo sé! Si no miente, dice la verdad. Usted no miente. Es idiota. Vamos a ver. Tenemos a un mentiroso repugnante que dice que está diciendo la verdad y a un ser amable que parece decir la verdad, pero podría estar mintiendo y ser un ser repugnante. No se puede hablar con más claridad. Es una paradoja irresoluble. Estoy harto de sus paradojas y estoy harto de todos sus dedos. ¡Mátelos a todos! Yeah. Bueno, y antes de irnos, damos un repaso y un vuelo rasante por las voces de otras partes del mundo. Desde Radio Mundo Real recogemos informaciones sobre amenazas, persecución, denigración, juicios y asesinatos. Esta es la parte de la violencia y la criminalización que sufren personas que lideran luchas por la defensa de los territorios de los pueblos originarios. Bueno, en un artículo que recogemos de unos 20 minutos, no nos va a dar tiempo a ponerlo entero, pero escucharemos un fragmento de este documento de audio, que es como un libro de muertes y de sobrevivientes, pero también es un libro de vida. Esto lo decía uno de los que participa en este audio, Mauricio Álvarez, autor de este informe. Horas de los territorios y los pueblos en Costa Rica. Eso es María del Mar Cordero. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Nuevo libro sistematiza casos de violencia contra defensores y defensoras de los territorios y los pueblos en Costa Rica. Este es un libro de muertes y de sobrevivientes, pero también es un libro de vida, de recordar y de luchar, dijo el autor del informe, Mauricio Álvarez. Amenazas, persecución, denigración, judicialización y asesinatos son parte de la violencia y la criminalización que sufren las personas que lideran luchas por la defensa de los territorios y los derechos de los pueblos. El 2019 fue el año más sangriento para el movimiento ambiental mundial con 212 muertes, de las cuales 148 fueron en América Latina, según un informe de la organización Global Witness. El 7 de diciembre, a 26 años de la muerte en Costa Rica de Óscar Fallas, María del Mar Cordero, Jaime Bustamante y David Madariaga, activistas de la Asociación Ecologista Costarricense, AECO, se presentó el libro Una memoria que se transforma en lucha, 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica. El trabajo, publicado por la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, FECON, recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en ese país. En el último tiempo, se destacaron los casos de Jairo Mora en 2013, Sergio Rojas en 2019 y Jerry Rivera en 2020. La investigación realizada por los ambientalistas Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas fue compilada por la periodista Fabiola Pomareda y tiene como objetivo aportar a la construcción de la memoria histórica de los movimientos ambientales, pero también fue pensada como herramienta de protección de las organizaciones y sus activistas. El libro tiene una sistematización de hechos de violencia que va desde 1975 a 2020. Algunos capítulos individuales, como el caso de AECO, la impunidad del caso de Jairo Mora, entre otros, y el capítulo Mujeres de Fuego, dedicado a las mujeres defensoras y las formas diferentes en que son criminalizadas. Para Pomareda, con esta publicación el trabajo no se agota, es un documento vivo. Este es un libro de muertes y de sobrevivientes, pero también es un libro de vida, de recordar y de luchar, dijo Álvarez Mora en la presentación realizada mediante un conversatorio online en el que participaron los realizadores y destacadas activistas de Latinoamérica, Karin Nansen de Uruguay, presidenta de la Federación Ecologista Amigos de la Tierra Internacional, Esperanza Martínez de Ecuador, especialista en derechos de la naturaleza de la organización Acción Ecológica, Tatiana Roa de Colombia, de Sensat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia, y Silvia Ribeiro de México, investigadora, directora para América Latina, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, el Grupo ETC. A continuación presentamos partes de las exposiciones de cada una de las oradoras en el orden en que recién fueron presentadas. Llama, por supuesto, la atención y golpea muy fuerte el saber que han sido tantas las muertes y los procesos de persecución e intimidación en Costa Rica, que es algo que muchas veces, como ustedes dicen, se ignora. Y es algo que es una cara oculta, digamos, en ese país donde también se impone esa lógica del capital que es tan perversa y que atenta claramente contra la vida, ¿no? Y me parece que hoy está más claro que nunca que el proyecto, el sistema de acumulación capitalista es un sistema que desprecia la vida, que no permite sostener la vida. Y no solo porque destruye los sistemas ecológicos que hacen posible la vida en el planeta, destruye los medios de sustento, niega derechos a los pueblos, sino porque también persigue, criminaliza y asesina, ¿no? Entonces, claramente esa contradicción capital-vida es sumamente evidente y es cada vez más brutal. Y encontréis todos los datos para conseguir este libro, como decimos, de muertes y sobrevivientes, pero también un libro de la vida, de recordar y de luchar. Tenéis esta referencia, como decimos, en rmr.fm. Que es lo que ha quedado plasmado ya en estos últimos días que quedan de este 2020. Bueno, y mientras recogemos algún pedazo de otros tiempos sobre este cajón del pensamiento que estamos abriendo estas últimas semanas para acabar el año, recordar que nos han acompañado la pista número uno, Masao, con esta música que calienta un poco el ambiente. Bueno, Masao, que es como aquel que le regalaron en una feria del pueblo un teclado Electrocaster. Esto es para el cajón del pensamiento de desfase lunar. A solas con todo el mundo. La carne cubre el hueso y dentro le ponen un cerebro y a veces un alma. Y las mujeres arrojan jarrones contra las paredes y los hombres beben demasiado. Y nadie encuentra al otro, pero siguen buscando. Siguen buscando de cama en cama. La carne cubre el hueso y la carne busca algo más que carne. No hay ninguna posibilidad. Estamos todos atrapados por un destino singular. Nadie encuentra jamás al otro. Los tugurios se llenan, los vertederos se llenan, los manicomios se llenan, los hospitales se llenan, las tumbas se llenan. Y nada más se llena. Thank you. Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está Desfase Lunar en Chinchili y Ratia. Basango na banyangongote dina pesa mututabunza mwine mwamwangado tatadi malausa. En la pista número 9 nos acompañaba Asaf Avidán con Temojos y unos escorpiones y una bella. Asaf Avidán y Temojos, como decíamos, en la pista número 9. Recordando a Roberto José Adames. Palpitaciones. El nacimiento es un suicidio necesario allí donde los mares, en la desnudez de los labios abandonados, se vuelcan en infiernos. Donde invoco mis edades de polvo y la muerte es un rayo de sombras sobre la luz. O el trapecio de un sueño que lleno de piel despedaza mi propia carne. Corina, Corina, Corina. Ay, ojo, vamos a ir a ver si podemos ir bajando en estas interferencias radiofónicas que siempre os mando a vuestras orejas directamente. Oye, ¿os estáis dando cuenta cómo se nos están poniendo las orejas con las mascarillas? ¿Se nos están poniendo burlonas? ¿Habrá que hacer algo para esta nueva moda 2021? Yo aconsejo reivindicar las orejas de soplillo con unos buenos piercing de la India y con cadenitas y elefantitos colgando. Bueno, reivindicaremos también unas gomas para no maltratar nuestras débiles orejas. Ya sabíamos que venía muy bien para cuando entrabas en los 40 que necesitabas gafas para... Pues mira, las orejas también sirven para gafas. Ahora vivimos unas edades en las que maltratamos a nuestras orejas para ver si queda algo limpio en el cuerpo. Orejitas, orejones, orejas lisas, orejas de soplillos, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Bueno, entrábamos al principio con un tema de un disco de Kiko Veneno y Marta Buscaglia, Martán Buscaglia, en un pimiento indomable, con el tema de Locos, que es con el que nos vamos. Hasta la próxima semana, si todo va bien. Un fuerte abrazo y cuidado con los bigotes de las gambas, que estos días están muy afilados. Afilados, afilados, afilados los dientes. Dicen que estoy loco por volver a verte. Seguramente tienen razón. Digan lo que digan, ya salió la suerte. ¿Qué vamos a hacerle? Nada puedo hacerle yo. La gente piensa que tan solo somos dos locos que se aman en la oscuridad. Qué bonito es dar que la gente sepa las cosas que pasan, la pura verdad.